otra vez en el estudio. Todos los días en el estudio. Está muy corta, dale prende un fili y eso se te quita. Disfruta la vida, mamita, fruta. Si quieres pelear, pelea morita. Que la vida está muy corta, prendete otro fili y eso se te quita. Los vecinos se preguntan qué le pasa al tipo. Es que no saben que somos pipo. Nos ven peleando en el medio de la calle. Yo la mando pescadas, ella se caga en mi madre, pero tan pronto se acabó la discusión. Me mandó un mensaje de texto, ¿dónde está mi corazón? Yo le digo pa' ir pa' caso de familia y dije, puta, que de él, pa' quien tiene la razón. Entiendo, disfruta la vida, mamita. Si quieres pelear, pelea morita. Es que la vida está muy corta, dale prende un fili y eso se te quita. Disfruta la vida, mamita. Si quieres pelear, pelea morita. Es que la vida está muy corta, prendete otro fili y eso se te quita. Yo creo que me tiene un detective puesto. Se quiere montar conmigo hasta pipa el puesto. 50 mensajes de voz y no le contesto. Eso jode desde que me levanto hasta que me acuesto. Está pendiente hasta de mi presupuesto. Si me pilla fuera de base me tira con el tiesto. Yo la quiero pero que mucho jode. Hay veces que quisiera que me la pegue y me robe, pero que me suelte. Yo no sé cómo carajo cuando la gente se casa jura hasta la muerte. Cuando ve que me encojono dice no es pa' tanto. Ahí es que empieza con el llanto. Carajo, se cree que sabe, me esconde la llave, se quita la ropa, la nalga se abre, me doy se cabe, me pongo grave, por eso me quedo en casa, aunque por ahí todo el mundo hable. Que mucho jode, que mucho pelea, pero cuando la cosa se está poniendo fea, se me trepa encima, me la menea, y hasta que no esté contento no se me apea. Otra vez, que mucho jode, que mucho pelea, pero cuando la cosa se está poniendo fea, se me trepa encima, me la menea, y hasta que no esté contento no se me apea. Disfruta la vida, mamita. Si quieres pelear, pelea morita. Que la vida está muy corta, dale prende un fili y eso se te quita. Disfruta la vida, mamita. Si quieres pelear, pelea morita. Que la vida está muy corta, prendete otro fili y eso se te quita. Thank you.